Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Nota 23A. Fecha 12 de abril de 2013. Inicio de análisis. Sujeto de estudio, el radioscopio, de Radio Andalucía Información. Toma su nombre de un inventado aparato con supuestas capacidades extraordinarias que emplean como flojo recurso comunicativo. Nota personal. Investigar y documentar la falsa existencia de dicho aparato. Porque este programa tendrá dos sintonías. Bienvenidos a un programa más del radioscopio. Como ya sabéis, el radioscopio es este extraordinario aparato capaz de realizar las más extravagantes acciones y que es conducido por Emilio García, divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es un centro del CSIC en Granada. Hola, Emilio. Hola, Susana, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más en el radioscopio. Estoy dispuesto. Nota 24A. El programa es presentado por una periodista de Canal Sur, que en realidad es filóloga, y un supuesto divulgador que, según mis notas, no ha terminado la carrera. Oye, Artur, si no has terminado la carrera. Ya estamos con lo de siempre. Además, ¿a qué viene eso ahora esto? Eso no estaba en el guión. Pues no sé, la verdad. Bueno, que menos intro y más contenido, que no hay tiempo, Emilio. Un especialista de análisis clínicos del Hospital de Jerez ha patentado una variante de la hemoglobina no descrita en el mundo, Emilio. Sí, el descubrimiento se produjo cuando esta investigadora, Marisa González Borrachero, detectó una interferencia en una prueba rutinaria de control de la diabetes. Hemoglobina glicosilada, realizada a un paciente del centro y que le hizo sospechar que la probable existencia de dicha variante de la hemoglobina originaba un resultado falsamente disminuido. Tras el análisis de la secuenciación genética de la muestra de este paciente, se confirmó la sospecha de la investigadora de que se trataba de un tipo de hemoglobina no descrita con anterioridad en el mundo. La propia Marisa González nos cuenta la importancia del hallazgo. Supone un paso adelante en el sentido de poder dar un resultado adecuado en estos pacientes de determinación de hemoglobina glicosilada, ¿de acuerdo? Porque si no se conociera que tienen esta variante anómala, pues se podría dar un resultado falso. Por lo tanto, no se podrían controlar adecuadamente su glucemia. Nota 25A. El programa contiene una sección de actualidad sobre investigación andaluza. Debido a su mala planificación en la escaleta y guiones extremadamente largos, suelen eliminarla directamente, o lo que es peor, leer las noticias a una extremada velocidad y con escasa dicción, especialmente en el caso del divulgador, lo que genera estrés en el oyente. Desde luego, divulgador, cada día le es peor. Mi telescopio. El futuro radiotelescopio SCA será tan sensible que sería capaz de detectar el radar de un aeropuerto situado en un planeta a 50 años luz de distancia, un auténtico detector de tráfico aéreo extraterrestre. Blanco y negro es el color del universo donde voy, me cruzo estrellas y asteroides. El radioscopio. Los astros apagados. Hay mucha más ciencia de la que crees. Mi telescopio admite a los incrédulos, hace reales tus sueños, pero no cumple deseos. Mira, Emilio, pues ahora que hablas de estrés. Yo no he hablado de estrés. Me he acordado de la escenita del otro día en la redacción. Yo no he hablado nada de ¿qué escenita del otro día? Nota 26A, o es 27. Habitual introducción pretendidamente humorística al tema central del programa. Generalmente realizan un falso flashback supuestamente producido por el radioscopio. No muy original. Pero Emilio, ¿te parecen estas horas de llegar? Que así no sale luego la escaleta del programa, majo. ¿Escaleta? ¿Escaleta? Eso es lo que yo necesito. Una escaleta para mi vida, para organizarme. La vinque estrés. Me levanto para la mañana, visto al niño. El niño que queda la camiseta de Hulk. Y tú que no, que está lavándose. Ponte la de Spiderman. No, que quiero la de Hulk. Que te pongas la de Spiderman o te doy un sopapo radiactivo que te vas a ir al colegio más verde que la masa. Que así es como se ha dicho toda la vida. La masa, déjate de Hulk, que no quiero desayunar. Pues no desayunes. Pa'l cole, cógete el coche, atasco la autovía. La vin, qué estrés. Luego pa'l trabajo, reunión a la 10, a la 11, a las 12. ¡Joé, que somos astrónomos! ¡Que una estrella vive millones de años! Pues no habrá tiempo para reunirse. Pues no, no hay tiempo. Todo junto, en un solo día. Y luego que si la escaleta. ¡Que le den por saco a la escaleta! La vin, qué estrés. ¿Cómo me gustaría a mí ser como el geranio este? Todo el día aquí en su maceta. Ese sí que no se estresa. La vin. Pues te equivocas, listo, que las plantas, los vegetales sí que se estresan. ¿Estás de broma? No, y de hecho hoy vamos a hablar de estrés vegetal con una invitada de lujo que ya ha pasado por este programa y con la que he quedado que la teletransportábamos al estudio a esta misma hora, así que dale al cacharro y bueno. Vamos. Nota 53C. La teletransportación. Otra falsa capacidad del radioscopio machaconamente empleada como recurso comunicativo. Evidentemente el invitado se encuentra desde el principio en el estudio, aunque... es de reseñar la fingida complicidad del investigador con el aparato. Pobres. ¿Les pagarán por esto? ¡Qué horror, mein Gott! ¡Qué mareo! No me gusta nada esto de la teletransportación con el radioscopio. Oye, buenas tardes. Deberíais de pagar algo. Buenas tardes, Mati. Bienvenida al radioscopio. Mati. Otra vez más, que estuvo con nosotros para hablarnos de esos magníficos programas en los que se investiga al borde de cosas que parece que casi ya no son ni ciencia. ¿Os acordáis? Sí, sí, el programa se explora. Efectivamente. Sí. Bueno, desaparecidos. Pues, hoy vamos a hablar con Mati de estrés vegetal. Matilde Barón, investigadora senior de la Estación Experimental del Zaidín, un centro del CSID en Granada. Investiga el estrés vegetal y su impacto en la fotosíntesis. Ha coordinado proyectos internacionales con la República Checa, Alemania, Bulgaria, Marruecos y Hungría. Fue miembro del Comité Directivo de Política Científica del Área de Agricultura del CSID y gestora asociada del programa Explora. Bueno, Mati, lo primero de todo, ¿cómo es posible que seres que no tienen un sistema nervioso como son los vegetales puedan sufrir estrés? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estrés vegetal? Para sufrir de estrés no es necesario tener un sistema nervioso. De hecho, todos los organismos vivos, desde la bacteria al Homo sapiens, se estresan. Para sufrir de estrés simplemente hace falta que se le exija desde el medio al ser vivo algo que está por encima de sus posibilidades. Vivir a una temperatura a la que no está acostumbrado, vivir a una cantidad de luz que no está acostumbrado, sufrir de infecciones, como alguno de esta mesa, que tiene un mal aspecto. Y no decimos más. Bueno, ¿nos puedes hablar, en el caso del estrés vegetal, cuando hablamos de estrés vegetal, de qué estamos hablando exactamente, qué es? Sí, estamos hablando de plantas que sufren de infecciones por patógenos, como son virus, como son bacterias, o de plagas, también insectos, herbívoros, imaginar esas larvas que se comen las hojas y las dejan bajo mínimos. Estamos hablando de plantas que están creciendo a temperaturas mínimas o a temperaturas máximas en el desierto, en paisajes alpinos. Estamos hablando de plantas que sufren de sequía, plantas que sufren de salinidad. Hay una enorme cantidad de factores de estrés que además podemos tener en común con las plantas. Es decir, nosotros también sufrimos de infecciones. A nosotros también nos afecta el calor o el frío. Y en ambos casos, la respuesta que se produce ante el estrés puede tener cosas en común. Te iba a preguntar, ¿por qué es interesante científicamente estudiar el estrés de las plantas, Mati? Porque las plantas son absolutamente útiles para el ser humano. Creo que no tengo que explicaroslo, ¿no? Y nos interesa que nuestros cultivos sean lo más productivos posible. Nos interesa protegerlos frente a infecciones de patógenos, frente a otros factores de estrés. Y hay en la agricultura hay medios muy hostiles, ambientes muy hostiles, y ahí también tienen que crecer las plantas para poder alimentar a la gente. Entonces tenemos que saber cómo proteger nuestros cultivos y cómo protegerlos del cambio climático que prácticamente lo tenemos encima. Bueno, ¿y cómo se defiende del estrés algo que no puede salir corriendo, como es el caso de una planta? ¿Cómo termina afectando el estrés a las plantas? Sí, eso es cierto. Las plantas no se pueden mover. Y si se mueven muy poquito. Se le pueden mover un poquito las hojas o los cloroplastos que hacen la fotosíntesis. Se pueden mover dentro de las hojas. Pero hay muchos mecanismos de defensa. Las plantas pueden tener filtros contra el ultravioleta, sintetizar compuestos para crecer bien en una zona donde la radiación ultravioleta sea muy intensa. Tienen también como unos poros, los estomas, y los pueden, por ejemplo, los cierran para defenderse de invasiones bacterianas, los cierran cuando no quieren transpirar mucha agua, los cierran para ahorrar agua, e incluso las plantas sintetizan su propio ácido salicílico, su aspirina, frente a infecciones de distintos tipos de patógenos. Y hay mucha gente aquí en Granada trabajando, por ejemplo, en el ácido salicílico y cómo se produce en plantas, ¿no? Nota 233H4. La entrevista está resultando interesante exclusivamente gracias a la invitada, como casi siempre. Lo curioso es que a pesar de su mala fama, el estrés puede llegar a ser algo beneficioso. ¿Qué beneficios puede tener el estrés vegetal para las plantas y, egoístamente, de paso, para el hombre? Oye, Matilde, a pesar de su mala fama, el estrés ha sido algo beneficioso para el ser humano, ya que nos ha permitido evolucionar como especie. E incluso hoy en día el estrés, en su justa medida, pues nos sirve para mejorar. ¿En el reino vegetal ocurre igual? Es decir, ¿qué beneficios puede tener el estrés vegetal para las plantas y, egoístamente, de paso, qué beneficios puede tener para el hombre? Emilio, esta pregunta no está en el guión. Ah, no, pues más salía así. Bueno, vamos a empezar por el final, es decir, ¿qué ventajas tiene para el hombre, qué ventajas económicas tiene el estrés vegetal? A mí hay dos ejemplos que me gustan especialmente, uno relacionado con el vino y otro relacionado con los tulipanes. La industria vinícola se beneficia muchísimo del estrés vegetal. Los viticultores estresan las viñas, por ejemplo, le suministran menos agua, con lo cual concentran más en azúcar la uva y sale un vino muy jugoso. Vinos carísimos de 60 euros, una botella de 300 mililitros, como el Tokaji húngaro, se producen gracias a la infección por un hongo, por Botrytis cinerea, que produce lo que se llama la podredumbre noble. El hongo hace lo mismo, concentra el azúcar en la uva y produce un vino dulce, delicioso. O hay un vino en Alemania y en Austria que se llama el Eiswein, que también ahí el factor de estrés es el frío. El frío congela la uva, concentra también el azúcar y tenemos un vino, pues eso, a 60 euros la botella. Lo de los tulipanes es una de las burbujas económicas más interesantes de la historia. En el siglo XVI, en Holanda, se pusieron muy de moda los llamados tulipanes Rembrandt. Eran unos tulipanes que estaban infectados por un virus, por los potivirus, que producían un efecto precioso en los pétalos. La gente vio que era muy rentable comprar tulipanes, favorecer la infección, e incluso los tulipanes cotizaban en bolsa. Hay cuadros de Bruegel y demás que se ve lo que se conoció como la tulipomanía. Hasta que los tulipanes dejaron de tener valor y todo el mundo que había invertido en tulipanes, pues como aquí con el ladrillo, ya os podéis imaginar. La burbuja del tulipán, ¿no? Sí. Y luego, respecto a la primera parte de la pregunta, ¿qué ventaja tiene el estrés vegetal para una planta? Pues en principio yo diría que lo mismo que para otro ser vivo. Cualquier ser vivo que no está sometido a estrés es un ser vivo frágil, porque no tiene desarrollado mecanismo de defensa, no se ha endurecido frente al estrés, y no debemos olvidar, entre los aspectos positivos del estrés, que ha sido un motor de la evolución. Y bueno, lo mismo que hay que mandar a los niños a la guardería para que se inmunicen, pues hay que someter, en este caso, a las plantas a lo mejor a factores de estrés más suaves, para que vayan desarrollando sus mecanismos de defensa y se puedan enfrentar a ambientes más hostiles. Uh-huh. Oye, Mati, y para terminar ya, ¿cómo sabéis que una planta está estresada? Porque una persona te puede decir, oye, estoy fatal, tengo un estrés, pero una planta no habla. ¿Cómo sabéis? Bueno, pues ese es mi tema favorito porque es parte de nuestra línea de investigación. Yo acostumbro a decir que las plantas estresadas o las plantas infectadas, porque trabajamos con patógenos, son febriles y son fluorescentes. Muchas plantas infectadas o estresadas tienen una mayor temperatura, porque lo que hacen es cerrar esos poros de los que he hablado anteriormente, los estomas, transpiran menos. Imaginaros que a nosotros se nos cierran los poros, sube muchísimo la temperatura. Entonces nosotros tenemos cámaras de infrarrojo, como las del TSI, para detectar al asesino, y vemos subidas en temperatura en una zona localizada, además de las hojas de la planta, mediante un virus que la está invadiendo. Esto se puede hacer también, como contó un anterior entrevistado vuestro, Pablo Zarco Tejada, del IAS del CSIC de Córdoba, mediante drones, ¿no? Mediante pequeños aviones no tripulados con sensores térmicos. Nosotros trabajamos también con plantas fluorescentes, es decir, la planta, si le sobra la luz, no puede apagarla. Entonces, una planta que está enferma recibe siempre demasiada luz para hacer su principal trabajo, que es la fotosíntesis. Entonces la derrocha para no achicharrarse viva, y la derrocha en forma de fluorescencia. Entonces nosotros tenemos otras cámaras de vídeo con unos determinados tipos de filtro que ven la fluorescencia emitida por las hojas de las plantas, y detectamos, pues normalmente, patógenos vegetales, pero se pueden detectar también otro tipo de estrés y a distintos niveles, como os decía, desde nuestro trabajo en laboratorio, con drones, con satélites o con grúas en medio del campo. Es decir, que lo que hacéis es una observación detallada mediante todos estos métodos que nos has explicado. Pues sí. Oye, a propósito de observación, ¿vosotros no os sentís un poco observados hoy? No. No. No. Pues no lo entiendo. Yo tengo una sensación así un poco rara. Será cosa mía. Bueno, en cualquier caso, Matilde Barón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte de nuevo en el Radioscopio, en esta ocasión para hablar de tu especialidad, el estrés vegetal, del que hemos aprendido muchísimas cosas. Si te parece, te devolvemos a tu laboratorio en un periquete con el Radioscopio otra vez. Tómate una biodramina y venga. Cuanto antes, que tengo mucho que hacer. ¿Qué habrá querido decir con lo de sentirnos observados? La verdad que siento el Radioscopio raro, como si quisiera decirnos algo. Venga, ¿no? Emilio, escaleta, Emilio. Sí, escaleta. ¿Qué toca ahora? Espera. Uf. ¿Es necesario volver a recordar ese infierno de viaje? Nota XUJP Medios. Una de las secciones habituales. Rememoran un interminable viaje en un avión al mando de dos extraños personajes. Es lo único que suele salvarse del programa. Se nota que el guión es de otro. Vuelo transoceánico Hyperion 2778. Sydney-Frankfurt-Madrid. 6 horas 43 minutos desde el despegue. Bueno, copiloto, ya falta menos. Mire, a lo tonto está anocheciendo. Ay, sí, comandante. Fíjese, ya empiezan a verse las primeras estrellas. Son bellísimas. ¿Usted cree, comandante, que algún día podremos llegar hasta ellas? ¿Pero qué le pasa, copiloto? ¿A qué viene ese tono de princesita cursi? No me diga que está usted enamorado. ¿Eh? No es eso. ¡Ande, Casanova! Ahora lo entiendo todo. Que ya he visto yo las miradas que le he hecho usted a la azafata. Que no. Que lo digo porque, como hemos estado hablando de estrellas, se me ha despertado la curiosidad. ¿A qué distancia están? ¿Cuánto tardaríamos en llegar y todo eso? Pero no se avergüence, hombre. Si la azafata está como un tren cargado de queso suizo. Además, ahora que lo dice, yo creo que ella también se ha fijado en usted. Cuando le habla se pone... ¿Cree que podríamos preguntárselo al divulgador? Pues claro, hombre. Espere. Dígame, capitán. Sí, azafata, pero no soy yo, es el copiloto que quiere preguntarle algo. ¿No, copiloto? No, yo no... Bueno, sí, que si podía usted llamar al divulgador, por favor. Sí, capitán. Gracias, azafata. ¿Hay algún científico a bordo? ¿Hay algún científico a bordo? ¿Qué? Pase, divulgador. Pase y cierre la puerta. Disculpe, divulgador, es que con todo eso que hemos hablado me he dado cuenta de que no tengo ni idea de a qué distancia están las estrellas. Sé que muy lejos, sí, pero... El copiloto lo que quiere saber es si usted cree que tiene alguna posibilidad con la azafata. No, que no es eso lo que yo quería. Oiga, perdón, no me dirán que me han llamado para que les haga de consejero matrimonial, por favor. Que no, que el comandante ha malinterpretado mi interés por la ciencia. Yo lo que quiero saber es a qué distancia están las estrellas y cuánto tardaríamos en viajar hasta ellas. Ah, bueno, si es solo eso, pues imagínese algo muy, muy, muy, muy lejano. Multiplíquelo por 1 millón y vuelva a multiplicarlo por 1.000 millones. Y así habrá obtenido una millonésima parte de la distancia a la que están las estrellas. La distancia a la que me gustaría estar en este preciso momento. ¿Cómo? Perdón, me he dejado llevar. Lo que quiero decir es que las estrellas están mucho más lejos de lo que nos podemos imaginar. La más cercana es Alpha Centauri y está nada menos que a 4 años luz y medio. Supongo que saben lo que es un año luz, ¿verdad? Sí, bueno, la distancia que recorre la luz en un año, ¿no? Exacto, pero eso es una definición que se dice de corrido y sin embargo poca gente se para a pensar cuánto es. La luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, lo cual quiere decir que recorre poco más o menos 1 millón de kilómetros cada 3 segundos. ¡Qué barbaridad! Pues si cada 3 segundos y poco recorre 1 millón, al cabo de un año... Al cabo de un año unos 9,5 billones de kilómetros, billones con B, o sea, 9 millones de millones de kilómetros. ¿Se dan cuenta? Pues tampoco es para tanto. Pues si me dejaran a mí pisarle a este trasto, lo hacía yo en un rato. No creo yo que pudiera, comandante. Acuérdese de que en el espacio no hay aire. Y sin aire no hay sustentación. Y sin sustentación... Pues mire que es usted simple, copiloto. Pues claro que no se puede ir en avión al espacio. Pero con un buen cohete llego yo a Alfa Cangreji en un par de meses. Es cuestión de pisarle mal, ¿no? En realidad, no. Con la tecnología actual, un cohete no puede alcanzar velocidades más allá de unas decenas de miles de kilómetros por hora. que ya es mucho. Sí, es bastante impresionante, pero no da más que para un pequeño paseo por nuestro vecindario más cercano. Las misiones Apolo tardaban unos 4 días en llegar a la Luna. A Marte se tardarían unos 6 meses. Total, que nunca vamos a conseguir salir de nuestro pequeño y entrañable sistema solar. Pequeño y entrañable sistema solar. Desde luego, copiloto, está usted un pijo hoy que no hay quien lo aguante. Divulgador, pues que los ingenieros se dejen de mariconadas y hagan cohetes más grandes, ¿no? No es tan sencillo. Los cohetes obtienen su velocidad de la energía química que contienen los enlaces de las moléculas de combustible, y esta es muy limitada, incluso en los combustibles de alto rendimiento que se usan en aeronáutica y astronáutica. Así que nunca iremos a las estrellas. A corto plazo no, pero se están investigando otras tecnologías, como los cohetes de iones. ¿Iones? Sí, iones, partículas cargadas eléctricamente. La velocidad de un cohete depende de la velocidad de salida del chorro de gas. Y usando campos electromagnéticos, los iones se pueden acelerar hasta grandes velocidades, mucho mayores que los chorros de gas producidos por los combustibles actuales. Bueno, y luego está la antimateria, claro. ¿Antimateria? ¿Como en Ángeles y Demonios? Efectivamente. La antimateria no es un invento de las películas de ciencia ficción. Existe, y cuando se combina con materia ordinaria, libera una energía mucho mayor de lo que podemos imaginar. Bueno, pues ya está, que hagan cohetes de antimateria. Es que tampoco es tan fácil. La antimateria es muy difícil y cara de obtener, e incluso de almacenar, porque si pretendiéramos guardarla en una caja, en cuanto interaccionara con la materia ordinaria de sus paredes, o simplemente con las partículas del aire en su interior, se aniquilaría. Así que hay que almacenarla en tanques de vacío y someterla a campos electromagnéticos para evitar que toquen las paredes. Uf, qué complicado, ¿no? Sí. Por eso, aunque el concepto es relativamente simple, no se espera que un vehículo así pueda desarrollarse a corto plazo. Pero bueno, hay otras tecnologías, como las velas solares. ¿Velas solares? ¿Como en los barcos? Exactamente, como en los barcos, pero mucho más grandes. Y como en el espacio no hay viento, se impulsarían con los fotones procedentes del Sol. Pero tal vez la tecnología que tenga más futuro para construir naves interestelares sea la del motor de curvatura. ¿Motor de curvatura? Eso creo yo que lo he visto en alguna película de ciencia ficción, ¿no? Efectivamente, es el medio de propulsión que usan en Star Trek. Teóricamente, con naves que usen este tipo de motores, se podría alcanzar velocidades varias veces mayores a la de la luz. ¿Pero no decía Einstein que eso era imposible? Sí, pero es que una nave así en realidad no se movería. En lugar de intentar impulsarla a altas velocidades usando algún tipo de combustible, lo que se pretende es curvar el espacio. La nave estaría dentro de una especie de burbuja que comprimiría el espacio delante de ella y lo expandiría por detrás. De esta forma se acercaría al punto de destino y se alejaría de su origen, mientras que los tripulantes ni siquiera notarían que se está moviendo. Físicamente es posible, aunque su construcción se antoja algo difícil, ya que se necesita de una materia exótica aún no conocida. Además, el trabajo de un colega nuestro en el Instituto de Astrofísica, Carlos Barceló, dice que algo así quizá no sea factible para alcanzar ni tan siquiera la velocidad de la luz, pero sí tal vez velocidades un poquito menores. Divulgador, siento interrumpirle, pero el copiloto y yo necesitamos hacer algunas comprobaciones de los sistemas de vuelo, si no le importa volver a su asiento. Ah, claro. Así aprovecho para dormir un poquito. Buenas noches, divulgador. Y muchas gracias, ¿eh? A mandar. ¿Comprobaciones, comandante? ¿Qué comprobaciones? Ande, ande. Motor de curvatura. Ese divulgador piensa que somos tontos, copiloto. Todo el mundo sabe que la forma más rápida de llegar a un sitio es la línea recta. Y él va y nos sale con el motor de curvatura, como si fuéramos... Pero se puede saber qué mira. Ay, las estrellas, comandante, las estrellas. De repente, no me parecen tan lejanas como antaño. ¿Cree usted que algún día...? ¡Ande, fin! Que ya sé yo en quién está pensando. Nota 3. Con esto termina otro anodino programa de ciencia radiofónica. Ahora una despedida apresurada porque no han cumplido esto. ¡Ah! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Cómo lo habéis hecho? Emilio tenía razón. Nos estaban observando. Te lo dije. ¿Le parece bonito? ¿Usted no sabe que al observar un experimento también influimos en él? ¿Es que no ha estudiado usted mecánica cuántica en la EGB? Pues no. Bueno, ¿y quién es usted y por qué estaba observándonos? Me llamo Javier San Martín. Es por mi tesis. ¿Una tesis sobre radioscopio? Para tú, ¿eh? No, la tesis es sobre programas de divulgación científica en radio. Ah, ¿y en eso entramos? Emilio, pues la verdad es que es un tema interesante. Bueno, ya te invitaremos al programa para hablar de ello, pero en este no, que ya no tenemos tiempo. Ah, y nosotros siempre cumplimos nuestra escaleta. ¡Eso! Oye, Susana, ¿qué es una escaleta? ¡Calla! Y teletranspórtanos al estudio para despedir. Y tú, Javier, que no se vuelva a repetir, ¿eh? Recoge que nos vamos, Emilio García. Observados, ¿eh? Observados. En fin, el realizador de sonido, como siempre, es el maravilloso José Miguel Álvarez. Y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Miguel Abril, Noemí Fernández y Angustias Marín. Y damos, como siempre, nuestra página web, radioscopio.iaa.es. Sin la www, que es lo que a mí me gusta decir. Nuestro mail, elradioscopio@gmail.com. Y nuestro Facebook, El Radioscopio de Radio Andalucía Información en Canal Sur Radio. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Corrección a nota 23A. Ya no es necesario investigar sobre la autenticidad del radioscopio. Fin del estudio. She packed my bags last night, free flight. 0:09 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out of space.